Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El senador Barack Obama ganó en 5 distritos este fin de semana al derrotar a Hillary Clinton en las primarias y elecciones de comité realizadas el sábado y domingo. Obama obtuvo al menos el 57% de los votos en cada una de las votaciones. El senador habló el sábado en Richmond, Virginia. Barack Obama dijo: La gente quiere dar vuelta a la página. Quieren escribir un nuevo capítulo en la historia de Estados Unidos. Y hoy los votantes de la costa oeste a la costa del Golfo, al corazón de Estados Unidos, se pusieron de pie para decir, sí podemos. Ganamos en Luisiana, ganamos en Nebraska, ganamos en el estado de Washington. Ganamos en el norte y en el sur y en el centro. Y creo que podemos ganar en Virginia el martes si están preparados para defender el cambio. Obama ha ganado un total de 19 de los primeros 29 estados. Él y Hillary Clinton tienen prácticamente un empate en la carrera por los delegados. Mientras tanto, hubo cambios en la campaña de Clinton. La directora de la campaña, Patty Solis Doyle, fue reemplazada por Maggie Williams, quien fue jefa de personal de Clinton cuando era primera dama. Solis Doyle es latina y su reemplazo, Maggie Williams, es afroestadounidense. En un discurso de la campaña, Clinton dijo que es la mejor candidata para derrotar a McCain. La senadora Hillary Clinton dijo: ¿Y quién será nuestro mejor candidato para ganar si aparentemente los republicanos elegirán al senador John McCain como candidato y será un formidable oponente en seguridad nacional y defensa nacional? No estoy de acuerdo con él, pero ustedes saben que tenemos que elegir a un candidato que deba pararse allí en ese estrado y enfrentarse a los republicanos en lo que refiere a seguridad nacional, defensa nacional, proteger a nuestra nación y a nuestros intereses en el mundo. En la campaña republicana, fue un fin de semana difícil para John McCain. Apenas días después de que parecía estar preparado para sellar la candidatura del partido, fue derrotado por Mike Huckabee en Kansas y Luisiana. En el comité de Kansas, Huckabee obtuvo el 60% de los votos, mientras que McCain obtuvo tan solo el 24%. En el estado de Washington, funcionarios republicanos designaron como ganador a John McCain. Pero Huckabee está impugnando los resultados. McCain fue declarado ganador luego que el partido decidió dejar de contar los votos sin el 13% de los resultados del estado. En el momento, McCain tuvo una pequeña ventaja de menos del 2% sobre Huckabee. Si Huckabee hubiera ganado en Washington, habría marcado una victoria en 3 estados el sábado. Huckabee dijo que aún tiene posibilidades de ganar la candidatura. Solo algunos estados han votado, 27 no lo han hecho. La gente de estos 27 estados merece más que una coronación. Merecen una elección, merecen que se escuchen sus voces y se cuenten sus votos. Conozco a los expertos y sé lo que dicen, los números no dan. Amigos, no me especialicé en matemáticas. Me especialicé en los milagros y aún creo en ellos. Mientras tanto, el candidato republicano Ron Paul descartó candidatearse a la presidencia con un tercer partido. Muchos de sus seguidores lo estaban exhortando a que dejara la campaña republicana y se presentara como libertario. En otras noticias de la campaña, el presidente Bush consideró la posibilidad de que Barack Obama sea el próximo presidente. Reproducimos a continuación las declaraciones del presidente al ser interrogado por Chris Wallace en Fox News. Realmente no sé en qué cree. La única cosa que recuerdo que dijo sobre política exterior fue que atacaría a Pakistán y se acercaría a Ahmadinejad, lo cual creo que comenté en una conferencia de prensa cuando me preguntaron. Pero, ¿usted no cree que sabemos lo suficiente sobre él o sobre lo que defiende? No me parece, pero la campaña implica mucho tiempo para que los candidatos se definan. Ya es el candidato de su partido. Entonces, ¿por qué cree que ha llegado tan lejos hasta ahora, si la gente no sabe qué es lo que defiende? Usted es el experto. Yo tan solo soy un simple presidente. La campaña de Obama respondió diciendo que Barack Obama no necesita ningún consejo acerca de política exterior del artífice de la peor decisión de política exterior en una generación. En Timor Oriental, el presidente y ganador del Premio Nobel de la Paz, José Ramos Horta, fue herido de gravedad durante un supuesto intento de golpe de Estado. Ramos Horta se encuentra en estado crítico con respiración asistida y se le ha inducido el coma. Hombres armados atacaron su casa en la madrugada. José Ramos Horta ganó el Premio Nobel de la Paz por ayudar a liderar la lucha de Timor Oriental por independizarse de Indonesia. Desde que Timor Oriental se convirtió en una nación independiente, Ramos Horta se ha desempeñado como primer ministro y como presidente. En materia laboral, se alcanzó un acuerdo tentativo entre los escritores en huelga y los estudios, cadenas y producciones de Hollywood. Los trabajadores votarán el martes para poner fin a la huelga, que lleva 14 semanas. El domingo, los directores del Gremio de Escritores de Estados Unidos aprobaron por unanimidad un acuerdo que le dará a los escritores un porcentaje de las ganancias por su trabajo publicado en Internet. El presidente del Gremio de Escritores de Estados Unidos, en el este del país, Michael Winship, elogió el acuerdo. Michael Winship dijo: Creo que es un buen acuerdo. Voy a recomendar este acuerdo a nuestros miembros. Creo que cubre muchas de las cosas que estamos reclamando. Estamos reclamando una jurisdicción en los nuevos medios. Estamos reclamando parte de las ganancias brutas de las distribuidoras y hemos logrado esas metas. Ninguna negociación es perfecta, pero creo que no fue bien y estoy muy contento con el acuerdo. El cineasta Michael Moore dijo que los escritores necesitaban realizar una huelga para exigir mayor retribución por su trabajo en Internet. Michael Moore dijo: Han utilizado todo nuestro trabajo gratis en Internet y luego dijeron que no están haciendo dinero con él, pero luego ves sus planes comerciales y lo que le dicen a sus accionistas y claramente planean ganar millones con el trabajo de la gente de esta sala. Fiscales militares decidieron pedir la pena de muerte para 6 prisioneros que están detenidos en Guantánamo por presuntamente jugar papeles centrales en los atentados del 11 de septiembre. Uno de los prisioneros, que será enjuiciado por una comisión militar, es Khalid Sheikh Mohammed. Los abogados prevén que probablemente se hablará sobre el trato que los detenidos reciben bajo la custodia estadounidense en la comisión militar. La CIA admitió haber utilizado la técnica conocida como el submarino contra Khalid Sheikh Mohammed en una prisión secreta. Investigadores del Pentágono concluyeron en 2005 que otros de estos hombres, Mohammed al-Qahtani, había sido sometido a tratos abusivos en Guantánamo, tales como la privación del sueño y el obligarlo a utilizar un sostén y a caminar sujetado de una correa. Otro destacado miembro de la Asociación Estadounidense de Psicología, APA, por sus siglas en inglés, renunció para protestar contra la postura de la organización de permitir que los psicólogos participen en interrogatorios militares y de la CIA. El expresidente del Comité de Ética de la APA, Kenneth Pope, renunció a principio de este mes luego de 29 años en la organización. En agosto, la escritora Mary Pfeiffer devolvió un premio de la APA para protestar contra la postura de la asociación respecto a la tortura. El Boston Globe informa que legisladores y activistas de derechos humanos están criticando duramente al presidente Bush por emitir una declaración firmada que, según dicen, socavó los esfuerzos del Congreso por presionar al gobierno sudanés respecto a la situación de Darfur. La ley autoriza los esfuerzos estatales y municipales por retirar las inversiones de ciertas empresas que tienen vínculos comerciales con Sudán. El gobierno de Bush se opuso a la legislación, alegando que disminuiría las facultades constitucionales del presidente sobre los asuntos exteriores. Bush promulgó el proyecto de ley y luego dispuso en una declaración firmada que la ley era inconstitucional. Mientras tanto, el enviado especial de la ONU en Darfur advirtió que la situación allí podría terminar en una guerra a gran escala. Aproximadamente 12.000 refugiados han huido de la región de Darfur a Chad, luego de que aviones, el ejército y la milicia del gobierno sudanés atacaron tres localidades el viernes. En Irak, al menos 53 personas murieron el domingo en una serie de ataques que tuvieron lugar mientras el secretario de Defensa, Robert Gates, estaba de visita en el país. Mientras tanto, un francotirador del ejército estadounidense fue condenado a 10 años de prisión por asesinar a un civil iraquí desarmado y colocar un rifle junto a su cuerpo. El Houston Chronicle informa que el número de muertes de contratistas civiles registrados en Irak aumentó un 17% el año 2007. Los contratistas suponían más de una de cada cuatro muertes asociadas a la ocupación estadounidense el año pasado. Las cifras del Departamento de Trabajo indican que al menos 353 contratistas civiles murieron en 2007, en comparación con los 301 que fallecieron en 2006. En otras noticias, al menos 6 trabajadores han muerto tras la gran explosión que tuvo lugar la semana pasada en la refinería Imperial Sugar en Port Wentworth, Georgia. Más de 30 trabajadores resultaron heridos. Y en Puerto Rico, agentes del FBI arrestaron al activista independentista puertorriqueño Abelino González Claudio. El FBI lo acusó de ser miembro del grupo militante independentista Los Macheteros y estar implicado en el robo a mano armada de 7 millones de dólares de un banco en Connecticut en el año 1983. En 2005, agentes del FBI asesinaron a balazos al líder de Los Macheteros, Filiberto Ojeda Ríos. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 370.